Hermanos, si ustedes tienen sospechas, dudas y desconfianza de en general la prensa y especialmente la prensa secular, tienen toda la razón del mundo para atenderla, porque es increíble la conspiración del silencio que existe en torno a en torno a algunas verdades muy importantes. Hablemos de una muy importante que tiene que ver con la ideología de género. En los países donde la ideología de género se ha impuesto de forma mucho más violenta, política y legal que en nuestros países hispanohablantes, ha existido un movimiento, Inglaterra, por ejemplo, lidera en esto, algunos estados en Estados Unidos también, que proponen que las leyes impidan que los padres interfieran cuando un hijo o una hija, y la gran mayoría actualmente que quieren, digamos, redefinir su sexo, son mujeres, son muchachitas, adolescentes, que quieren impedir que los padres puedan obstaculizar este proceso. Pero los casos que yo ya he hablado varias veces aquí en Puntos de Vista, ustedes pueden ver cada vez que he hablado del movimiento de trans, por ejemplo, ¿no? De aquellos que quieren detransicionar, de ser que no se identifican con su propio sexo, que cada uno cree que puede elegir su propio género, digamos, ¿no? El hecho de este movimiento tan fuerte ha frenado mucho de este proceso que se ha estado basando en una mentira. Y esa mentira es que la transición hormonal y quirúrgica de las personas que quieren ser del otro sexo, ¿no? Que se sienten que son una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre o viceversa, que este proceso es un proceso que salva vidas, tal cual lo dicen los movimientos trans, ¿no? Que ese proceso salva vidas, porque si una muchachita que quiere ser hombre no la dejan ser hombre, se va a suicidar, ¿no? No existen indicativos de que eso es cierto. Es verdad que entre las personas con atracción a personas del mismo sexo hay un índice de suicidios muy alto, eso es cierto, ¿no? Y eso incluye a las personas trans, pero a las personas transgénero, ¿no? Pero el mito de que la transición hacia la forma física del otro sexo, mediante primero las hormonas, hormonas de supresión, primero, luego las hormonas del sexo opuesto, y finalmente la cirugía, que es muy costosa y bastante peligrosa, que esto produce un alivio, es mentira. Esto es algo que la mayoría de los psiquiatras no dicen, no mencionan, y por supuesto la prensa no publicó, ¿no? Resulta que en octubre del 2019, el American Journal of Psychiatry, ¿no? O sea, el jornal americano de psiquiatría, digamos, el texto científico, de descubrimiento científico, publicó un ensayo de varios autores, ¿no? Que se titulaba La reducción de los tratamientos de salud mental entre los individuos transgénero después de las cirugías de afirmación de género, ¿no? O sea, gender affirming, afirmación de género, significa básicamente las cirugías que, si yo soy hombre y quiero ser mujer, bueno, son las que me van a suprimir la testosterona, me van a dar hormonas femeninas, y luego a través de la cirugía van a darme las formas que son propias de la mujer y remover los órganos que no son de mujer, ¿no? Pero, ¿qué cosa sucede? Que este documento originalmente decía que los especialistas de esta investigación decían que la transición de afirmación de género, no sé, gender affirming, ¿no? Que las cirugías, especialmente las cirugías de afirmación de género, tenían un efecto positivo significativo en el estado psiquiátrico de los pacientes y que en consecuencia, cuando los psiquiatras recibían a estas personas que habían tenido esta transición, eran personas que tenían una propensión a patologías psiquiátricas mucho menores, ¿no? Se deprimían menos, tenían menos riesgo de suicidio. En consecuencia, básicamente corroboraban lo que dice la ideología. El que quiere cambiar de sexo, que lo cambie, y necesita cambiarlo, y la sociedad debe cambiarlo, y en algunos estados, como el estado de Oregon en Estados Unidos, por ejemplo, quieren que ese cambio lo pague el estado, ¿no? O sea, yo necesito una operación de cáncer para que me remuevan un tumor canceroso y el estado no lo paga, ¿no? Y no hay nadie que abogue para que el cáncer sea pagado por el estado. Pero sí alguien aboga para que a una mujer le hagan una faloplastia, creándole un órgano masculino que no es real, ¿no? Y que le bloqueen las hormonas femeninas y la bombardeen de testosterona para que cambie de voz, para que le salgan pelos en la cara, para que pierda el pelo en la cabeza, para que pierda la composición de grasa propia de las mujeres, etc., ¿no? Entonces, el asunto es que en septiembre del año pasado, del 2020, el American Journal of Psychiatry, ¿no? O sea, el jornal americano de psiquiatría, sacó una corrección al artículo anterior, ¿no? Este artículo anterior, que se conocía con el nombre del el estudio Brandstrom, porque uno de los psiquiatras nórdicos había sido el principal investigador, y entonces llevaba el nombre de este investigador, a pesar de que fueron varios investigadores. Resulta que tuvieron que publicar una corrección fundamental de este reciente estudio, diciendo que un nuevo análisis de las cifras habían llegado a la siguiente conclusión: que ni el tratamiento hormonal de afirmación de género, ¿no? O sea, recuerden este gender affirming, lo estoy traduciendo como afirmación de género. No sé cómo lo van a traducir. La ideología de género, ya saben que inventa palabras, ¿no? Todes, no sé, nosotres, ese tipo de cosas. No sé cómo lo van a traducir, pero digamos, llamémosle por ahora así. Se refiere al tratamiento hormonal, ¿no? Que, y esta es la conclusión, textualmente: ni el tratamiento hormonal gender affirming ni la cirugía gender affirming reduce la necesidad que tienen las personas que se identifican como transgénero de los servicios de salud mental. En otras palabras, lo que habían dicho estos primeros psiquiatras de que, mira, gracias a esa operación, las personas transgénero ya no necesitan tratamiento psiquiátrico, es mentira. No es verdad. En consecuencia, la ansiedad profunda de la disforia de género que existe no es mentira. La gente que sufre esto no son personas perversas que quieren destrozar la naturaleza. No son personas que quieren hacer un pronunciamiento ideológico en contra de el orden natural o de la creación de Dios. Son personas que sufren una realidad diagnosticada y diagnosticable. Pero lo que decía el primer estudio es que para tratar esa situación psiquiátrica, los tratamientos gender affirming, o sea, utilizar ya sea las hormonas, ya sea la cirugía o ambas, incluso tempranamente, cuando chiquillas de 14 años dicen yo quiero ser hombre, yo quiero ser hombre, yo quiero ser hombre. ¿Por qué? Porque ya está visto y está estudiado, hay un importante libro al respecto, que en el mundo en el que estamos hoy, de modelos exagerados, de redes sociales, de presión tremenda sobre las categorías estéticas que reciben los adolescentes, afecta especialmente a las jóvenes adolescentes, y es muy frecuente que simplemente la crisis de de autoestima que tienen, las lleven a creer que si se vuelven hombres, ¿no? Todas estas angustias de no ser hermosas, de tener acné, de físicamente no corresponder al sexo, al ideal del sexo, a los modelitos que salen en TikTok, no tiene nada que ver con disforia de género. Y que muchas de esas forman parte de lo que ya he hablado, ¿no? Anteriormente del movimiento de trans, que es trágico. Entonces, que el Jornal Americano de Psiquiatría haya publicado un artículo diciendo que eso estaba muy bien, ¿se imaginan cuántas jovencitas o cuántos muchachos han ido a este tratamiento inspirados en ese artículo? Y lo único que sucede con estos psiquiatras es que ellos se retractan y pasan un poco de vergüenza porque se han retractado y no pagan ningún precio. Esa es una de las cosas que más de una vez he comentado, hermanos, y es que los periodistas que dicen esto es lo que va a acontecer en el futuro y si este presidente sale elegido va a pasar tal y cual, ¿no? Y que hacen todos estos pronósticos. Y psiquiatras o profesionales que dicen esto va a pasar con esto y esto es muy bueno. Y que después se pueden retractar sin ninguna consecuencia. Es injusto. Un cirujano, o sea, uno que tiene que meter mano y operar, paga el precio si es que él tiene una mala práctica profesional. Un arquitecto que diseña mal una casa y que se cae, un ingeniero estructuralista que diseña mal un puente y el puente se cae, lo meten a la cárcel. ¿Y a estos psiquiatras no los meten a la cárcel? Una vez más, hermanos, cuando el movimiento de ideología de género, cuando las feministas, para justificar el aborto, dicen, nosotros seguimos la ciencia. ¿Qué ciencia? ¿Esta? ¿Esta que durante un año estuvo diciendo lo que decía y que después han tenido que retractarla? Y ojo, cuando publicaron que esto era muy bueno para los transgénero, toda la prensa lo aplaudió y lo publicó. ¿Cuántos de ustedes han leído en la prensa secular desde septiembre del 2020 la retractación de ese estudio? Probablemente esta sea la primera vez que están escuchando. Entonces, mucho cuidado con la pseudociencia, hermanos, porque en el nombre de la ciencia se están cometiendo más errores y horrores que los que se cometieron durante la Inquisición. Que tengas un buen día.